Independencia, ¿no? Tiene su artículo, tiene uno junto bastante claro, donde se dice que no se va a permitir. No vamos a permitir, porque sabemos que en la Argentina, cerca, también en el lugar que se llama Las Vacas Muertas, allá se ha implementado este sistema de fracking, donde sabemos ahora que las consecuencias son bastante tristes. Han aparecido enfermedades para el ser humano, enfermedades incurables en cuanto a las plantas de manzana, de uva, tomate, ya no son como eran antes. Han aparecido bastantes plagas y sobre todo que está quedando eso un desierto. Entonces nosotros no queremos, porque yo quisiera decir de nosotros ahorita como Capitanía Zona Macheretí, el Estado nos ha dotado 91.000 hectáreas sobre la frontera del Paraguay con la República del Paraguay. Entonces nos han tirado a la punta mismo, ¿no? Pensando que como nación, como guaraní, no íbamos a poder responder a nuestras necesidades que siempre se le ha planteado a los gobiernos de turno. Pero se equivocaron, porque gracias a Dios nosotros ahora tenemos un centro ganadero ahí con más de 1.000 cabezas de ganado. Y tenemos 5 centros ganaderos de diferentes comunidades, que ya también hacen 6 años que están con la cría de ganado criollo, bovino. Entonces, nosotros ahorita somos los guardianes de la frontera con la República del Paraguay. Estamos muy cerquita, tenemos una comunidad que se llama Isipotindi, está a unos 30 kilómetros de donde van a hacer estos estudios, o de donde ya están estos estudios hechos. Solamente ahorita están esperando hacer los contratos y eso es lo que sabemos, ¿no? Eso es lo que tenemos por entendido, que el gobierno ya lo trabajó muchísimo. Si el gobierno anterior, el gobierno que ha estado de turno hace años atrás, la verdad que sacó leyes, sacó muchas leyes para cuidar la madre tierra, parques. Nosotros, por ejemplo, tenemos la reserva del Iguimaray, tenemos la reserva del Aguaragüe, son declarados parque, pero lamentablemente cuando a la hora de la verdad eso no se cumple, porque ahí es donde se han hecho los estudios sísmicos, el 2017-19, ahí es donde ahora otra vez se está ya para cerrar el acta de validación para que se lleve a efecto otro trabajo sísmico. Entonces, no es creíble ya, bueno, nuestro los artículos, reglamentos, cómo se puede decir, leyes que salen, ¿no? Para diciendo de que hay que proteger al medio ambiente, hay que proteger a la tierra, la madre tierra, hay que proteger los ojos de agua. Pero con estos trabajos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, el 2018, hemos sufrido un atropello por parte del gobierno de turno en aquel tiempo. Macheretí fue atropellado brutalmente con la policía. Y el resultado de eso, pues, no. ¿Por qué? Por pelear, por defender nuestros derechos legítimamente.